y así debe ser siempre. Así es que YouTube interpretó este genial tema, Beautiful Day, muy bonito, y continuemos con más. ¡Comenzamos! ¿Qué tal este tema para alegrar la noche? Muy bonito el tema para bailar, literalmente, ya que así se llama, Bailando, Bailando de Paradiso. ¿Qué tal este tema? Ay, Dios mío, creo que esta noche estamos muy animados. Por lo menos yo, que soy el animador, por supuesto y desde luego. Continuemos con más musiquita para sus cinco sentidos. Need all my other ladies. I'm begging for this little seguimos con más música, y esta vez a cargo de Lenny Kravitz con su éxito Lady Lady. ¿Qué les pareció? Un tema muy bonito, ¿no? Mucha guitarra electrónica de Lenny Kravitz con su estilo único rock and rollero. Lady, este tema. Y ahora vamos con otro tema musical que les estoy preparando para que se emocionen sin igual. Continuamos. Esto es El Vuelo del Cóndor y usted está en Antena Web. No se mueva. Pues ahí lo tenemos, mis queridos ovintes, esta linda noche con la sombra de la luna, Moonshadow de Mike Oldfield, Moonshadow su tema. Me encanta este tema con esa tonadita de guitarra, un poco al estilo de Lenny Kravitz, solo que Lenny Kravitz es más rockero, más tun tun tun tun tun tun tun tun, y Mike Oldfield es más lento, más suavecito, como una especie de balada romántica, que es lo que me pareció a mí con este tema Moonshadow, muy bonito, igual que su linda voz. Y bueno, vamos ahora con esto. Y arriba yo, mi papá y la Chora. Y muchachonas se mueven al ritmo que le toquen. Ella baila de todo, nunca pierde su trote. Y goza me rodilla. Esa canción, a cargo de mis parientes de México, los Tucanes de Tijuana. Este tema titulado La Chona, contaré la historia de una mujer. ¿Qué les pareció? Esta canción, al parecer, está dedicada a una persona real. Y esta canción, por lógica, está basada en esa historia real. Alguien le compone una canción a esta persona y se vuelve un éxito del bailongo, como decimos en México. Pero bueno, ¿qué les pareció esta música de México a cargo de los Tijuanes? Dije Tijuanes. Ya hasta se me lenguó la traba. Los Tucanes de Tijuana con su tema La Chona. ¿Qué les pareció? Muy bonito, la verdad. Un tema que en México se sigue bailando en fiestas, comidas, no sé, 15 años, bodas, matrimonios, etcétera, etcétera. Este tema es muy solicitado en las fiestas y por lógica, ¿no? Así es que lo tengo para ustedes. Y bueno, vámonos con más. Yeah. Vaya, ¿qué tal esta canción? Call me Anna de Blondie. Blondie con su tema Call Me está aquí hablando con todos en Antena Web. ¿Y qué les pareció? Un tema muy explosivo, ¿no? Con mucha fuerza en la voz. Hablando como yo, ¿no? Mucho. Pero bueno, ya me callo y vamos con esto. Vacío que va ahogándome una vez más. Te quemé el aire en la piel y vivir me da igual. Me duele tanto saber, me duele solo pensar que moriremos así y de igual forma te vas. Tus palabras me pueden mentir, tu mirada jamás. Contra viento y marea, y tal vez contra el mundo, lucharé con quien sea, sin dudar un segundo, con todo el corazón, a matar o morir, contra viento y marea, por estar junto a ti. La sensación de gritar, tengo la mente en tu voz que pide nunca olvidar. Tus palabras me pueden mentir, tu mirada jamás. Contra viento y marea, y tal vez contra el mundo, lucharé con quien sea, sin dudar. A matar o morir, contra viento y marea, por estar junto a ti, con un sueño que pide, con mi fe que te sigue, y con todo el amor. Este tema, contra viento y marea, y tal vez contra el mundo. Muy bonito este tema, ¿no? Contra viento y marea, de un grupo muy bonito que hizo este tema para una novela. Como ven, esta novela se llamó igual, contra viento y marea, y el grupo es Intocable. ¿Cómo la ven? Intocable interpretando este genial tema, Contra viento y marea. Esta novela trataba algunos temas como el tráfico de animales marinos en extinción, como tortugas y delfines. Es una cosa muy horrible y la verdad es algo por lo cual debemos luchar, no solamente por los contenidos de las novelas que transmiten un mensaje, sino porque es lo que actualmente pasa realmente en la naturaleza, En nuestras manos está cambiar el mundo y debemos hacerlo. Y en mis manos está la siguiente canción. ¿Nos vamos a oírla? ¡Claro que sí! ¿Qué les pareció el magnífico violín de quien no necesita presentación? Arcano y sus maravillas. Con este tema llamado Broadway. Muy bonito el violín. Muy fuerte el tema. Una balada muy exquisita, como de una recepción, ¿no lo creen? Bueno, yo en lo personal cuando escucho música clásica y estos temas como el de Arcano y sus maravillas, me remonto a esas épocas lindas de cortesía y todo lujo en los castillos, las recepciones, no lo sé, esta música me hace pensar en la elegancia y la etiqueta, ¿cómo la ven? Pero bueno, vámonos con otra canción y continuamos. Suavecito, mis queridos ovintes. Un tema interpretado por el grupo The Cardigans, llamado Eraser Rewind. Como lo ven, muy bonito, ¿no? No sé qué va a decir Eraser Rewind, pero así se llama este tema. Bueno, es un tema retro, muy bonito. La chica tiene una voz muy linda. Y además, ella es muy linda. Pero bueno, hay algo lindo que debo decirles. Es el final, lo lamento mucho. Ya es noche, ya tengo frío. No, no se crean. No, el tiempo se acaba, está contado. Y pues bueno, ni modo, yo ya he colaborado con ustedes y mi musiquita. Ya me voy, adiós, sayonara, hasta luego, hasta nunca, chao chao, bye bye, goodbye. No, ¿cómo creen? Que dijeron, ah, ya se va, y sin decir lo que más nos gusta, la frase del recuerdo. Pues claro que sí, la boca es para hablar, y por eso me tienen que escuchar, y bien claro, porque esta frase es para el que siempre nos escucha. La frase dice así: el que no habla, Dios no lo oye. Y no nomás Dios. Si no decimos lo que queremos, lo que pensamos, lo que sentimos, la gente simplemente lo va a ignorar. Hay que aprender a escuchar, pero también hay que aprender a expresarnos. En México estoy muy orgulloso porque nuestras leyes implican una de ellas: la libertad de expresión. Esto quiere decir que yo en México puedo decir, no sé, puedo hablar de los temas que yo quiera, con quien yo quiera, a la hora que yo quiera. Derecho a la libertad de expresión. O sea que, si de repente veo en televisión a un presidente que comete un delito, yo puedo decir, vaya, es un criminal, sin que me juzguen. Yo sé que hay muchos países en los que tienen privado hablar. Les cierran la boca con sus leyes. Los tienen calladitos, calladitos. Por eso es importante expresarnos y hablar. Así que la frase es esa: el que no habla, Dios no lo oye. Y siempre recuerden que Él es el que todo el tiempo nos escucha. Así es que ya nos vamos. Y los dejo con una canción relacionada con esto. Hablando de escuchar, vamos a escuchar esta gran melodía de un grupo llamado Juanes, un grupo latino, con esta canción que se llama Adiós le pido. Y bueno, adiós muchachos y muchachas, nos vemos el próximo domingo a la misma hora y en esta su misma estación, Radio Antena Web, con su programa excepcional, El Vuelo del Cóndor. Yo soy Francisco, el cóndor de Latinoamérica, esperándolos el próximo sábado y los dejo con Juanes y adiós le pido. Chao, chao. Se despierten con la luz de tu mirada. Yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido por los días que me quedan y las noches que aún no llegan. Yo a Dios le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. A Dios le pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido. A Dios le pido. Con la luz de tu mirada.